la destroza. Explosión de percepción, esa voz la escucho yo. No me digan que no es cierto y si es verdad. Ya si soy un caso de extrema locura.